mis pensamientos, me acordé de la casa en la que estabas viviendo. Seguiré teniendo esos muebles tan feos y el suelo de piedra helado en invierno, la puerta que crujía como si hubiera un espectro. Esos días ya no volverán otra vez. Me acuerdo de lo fea que era tu pared. Lo tengo que reconocer. Por mucho que lo intente, no siempre sale bien.